su audiencia. Bueno, muchas gracias por el contacto y queríamos que nos contextualice un poco en torno a este caso que del que estábamos comentando. Bueno, en realidad las sociedades evolucionan y a veces los órganos legislativos se hacen eco de esas evoluciones. Como hace 30 años teníamos dentro del Código Penal legislado el adulterio, que hoy no está más, está derogado, producto de un fenómeno que lamentablemente avanza todos los días, que es la violencia de género, sobre todo la violencia de género intrafamiliar, el Congreso en el año 2012 sancionó una ley por la cual agrava la muerte de una mujer cuando el autor es un hombre y es producto de la violencia de género, agregándole el inciso 11 al artículo 80 del Código Penal, que son los homicidios agravados y que tienen una sola pena, que es prisión perpetua, ¿no es cierto? Bien. En función de eso, llegó a vista en juicio oral un hecho ocurrido la tarde-noche del 7 de diciembre de 2014 en la ciudad de San Luis, en la cual el señor Pardo, que estaba separado ya hacía 3 años de su esposa y madre de sus 5 hijos, que tenía una orden de exclusión, una prohibición de acercamiento, se presentó en la casa de la señora y delante de una criatura de 10 años y de una chica de 18, ambas hijas del matrimonio, virtualmente la degolló. La atacó con un cuchillo y la degolló. En función de esto, se llega al juicio oral. La primera agravante que tenía es la del inciso primero, el artículo 80, que es por el parentesco, por el vínculo. Claro. De la requisitoria fiscal, o sea, de la elevación a juicio, venía con 2 agravantes. Esa y el del femicidio, que es el inciso 11. Bien. Yo entendí que aparte de esas 2 había una tercera, que era la alevosía, porque la señora no pudo ni defenderse. El tribunal no lo entendió así, lo condenó a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo y por existir violencia de género, porque en realidad hablamos del femicidio, pero técnicamente adentro del Código Penal figura la violencia de género. Violencia de género. Bien, claramente esta condena marca precedentes en la provincia, ¿verdad? Mire, yo le digo la verdad, yo no tengo la estadística, creo sí que es la primera sentencia que sale en el ámbito de los tribunales provinciales por el agravante del femicidio incorporado a partir de noviembre del 2012. Sin duda que esta es una problemática que nos viene acuciando a todos los argentinos, ya no solo el Congreso Nacional, o sea, todos los estamentos de gobierno, sean nacionales, municipales o provinciales, están dedicándose al tema, se están creando organismos para apoyo y ayuda a las víctimas de la violencia de género. Por ejemplo, en los tribunales de San Luis ya hace un par de años que funciona dentro de los juzgados de familias, las secretarías de violencia familiar, que funcionan en doble turno inclusive, ¿no? Porque para ver si se le puede darle mayor protección y darle mayor preponderancia a las víctimas de este fenómeno de la violencia de género, ¿no? Claro. Bueno, le contamos a la audiencia que seguimos dialogando con el fiscal Fernando Rodríguez, quien nos está comentando en torno al fallo que nos enteráramos estos días de cadena perpetua Pardo por degollar a su esposa. Pensábamos cómo en torno a estructuras tan conservadoras como es la judicial y aquí en San Luis tuvo bastante celeridad este caso y la condena perpetua de Pardo, ¿verdad? Sí, en realidad es un hecho horrible. Pero en términos de los extremos de la imputación, o sea, los extremos que yo tengo que cubrir o el fiscal tiene que cubrir para acusar, y los elementos probatorios que tiene a mano los magistrados, fue un juicio lo más sencillo porque había 2 testigos presenciales, lamentablemente hijas, las 2 mujeres. El hombre después de cometer el hecho, fue y se entregó a la comisaría más próxima de la casa, que estaba a 2 cuadras, 1 cuadra y media, lleno de sangre, con el cuchillo que había cometido el delito y todo. O sea, en términos de extremos probatorios no fue un juicio difícil. Lo preocupante es horrible el resultado, ¿no? Ver, sí, que 2 hijos vean matar a la madre a manos de su padre, no ocurre todos los días y ojalá no ocurra nunca más, ¿no? Claro, claramente. Ojalá no ocurra nunca más y ojalá, bueno, la justicia siga tomando cartas en el asunto. Le agradecemos muchísimo el contacto y, bueno, y la síntesis otorgada sobre el caso. No, no, el agradecido soy yo por la llamada y un saludo para su audiencia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. No, hasta luego.